Entonces, frente a eso, lo que no puede pasar es que cualquiera de estas reuniones que son tan importantes se conviertan en parodia, porque lo que parte de lo que se está criticando por la gente es todo lo que pasó hacia atrás, que es la sensación de una parodia. Entonces, ahora tenemos que, porque la gente sintió ya el 2006 con el acuerdo transversal frente a los pingüinos, sintió que había sido una parodia. Y por eso vino el 2011. Entonces necesitamos eso. Y eso el gobierno tiene que lograr proveerlo, porque es el único que puede proveerlo. A ver, sí, claro, el presidente de la República ayer dijo en su alocución que dejó frustrado a mucho, incluso de su propio sector, pero dijo, hoy estamos trabajando en un conjunto de medidas, y no sé si estas van a ser las que se va a conversar con los presidentes de partido: potenciar la mejoría de las pensiones, bajar el precio de los medicamentos, reducir las listas de espera, mejorar la calidad en la atención de salud y también implementar un seguro catastrófico para controlar lo que significa el gasto de medicamentos. Eso es lo que dijo. Ahora, ¿qué es lo que debería proponer el presidente a los presidentes de partido para lograr este pacto social del cual se habla? Bueno, lo seguimos conversando, les parece, después de comerciales. Y además, después de conocer qué está pasando en la calle, Paola Aguillones se encuentra en el centro de Santiago. ¿Están funcionando los supermercados? ¿Cómo está eso, Paola? Mira, Cecilia, panel, muy buenos días. Claro, estamos en una de las esquinas del centro de Santiago, específicamente en el Curicó con San Isidro. La diferencia con ayer es que se ve mucha gente en las calles y bastante más normalidad, mucho más vehículos también, gente entrando a una bencinera Copec a cargar bencina, pero en ningún caso hay una fila para hacerlo. Ese es lo que vemos normalmente. Lo que sí, hay una fila de aproximadamente unas 30 personas que está haciendo cola fuera de un supermercado Líder, que no resulta vandalizado por todo lo que ocurrió, pero están esperando para ver si es que hay alguna información de si van a abrir en algún minuto y vienen con sus carros a comprar. Vamos a acercarnos a ellos a ver si quieren comentar para Radio Cooperativa. Señor, usted está aquí primero en la fila. Dice que no, llegó muy temprano, lleva muchas horas acá, ¿o no? Llegué a las 8:30 de la mañana. ¿Y está intentando ver si hay alguna información o ver si abre en algún momento? Inicialmente dijeron que sí iban a abrir, pero no sabían la hora. Luego, que no sabe si van a abrir. Estamos a la espera. ¿Eso se lo dijeron desde dentro del local? No. Estaban afuera los empleados. Ah, usted llegó acá cuando ellos estaban entrando al local. Ya. Ya. ¿Y no les dieron certeza de si esto va a ser en grupo, de si en algún momento van a salir? No se sabe nada. Estamos esperando. ¿Cómo vivió anoche usted en su casa? ¿Vive cerca de acá? Sí, vivo cerca. Vivo en Santa Isabel, ¿no? En la casa. Después del toque de queda no se puede salir. ¿Y todo tranquilo? Sí. Bueno, vamos a seguir conversando. Muchas gracias con el resto de la gente que está aquí. Hola, buen día, en directo para Cooperativa. ¿Cuánto rato llevan acá? Como una hora más o menos. Una hora. ¿Cómo pasó la noche usted? ¿Tranquilo su sector? La verdad es que igual se escuchan desmanes, pero uno siente que igual esta cosa es como... Hay personas que yo creo que están haciendo desorden y no dejan que se restablezca la paz. Ahora, ¿qué opina de la movilización en general, lo que se vio ayer? Mire, a mí lo que me molesta es la violencia. Yo creo que no, mientras no se restablezca el orden, debería la gente quedarse en su casa y después manifestar lo que quiera, porque así no podemos conversar. Eso es lo que yo pienso. Muy bien. Seguimos. Ahí está Cecilia. Entonces, gracias. Parte de la gente, te digo, son como 30 personas aproximadamente, y el señor nos contaba que les dijeron que puede que en algún minuto ellos abran para atender, pero no hay certeza. Muy bien. Gracias, Paola Guillón, ahí desde el centro de Santiago. Rodrigo Contreras está en Quilicura. A ver, una pasadita por ahí. Rodrigo, una descripción sí. ¿Cómo está eso? ¿Qué tal, Cecilia? Sí, es complicada la situación en cuanto a supermercados acá en la comuna. Prácticamente no hay ningún abierto, salvo en el sector de Valle de los Campinos, que no está ni siquiera cerca del centro de Quilicura, sino que está fuera del anillo de Américo Vespucio. El único supermercado abierto en toda la comuna, Santa Isabel, en la avenida Las Torres. No hay atochamiento de gente. Hay una fila de aproximadamente unas 40 personas, obviamente por la lejanía que existe hacia el centro de la comuna. Están entrando por turnos, nos menciona que hasta las 2 de la tarde va a estar abierto este supermercado. Uh-huh. Es el único abierto de la comuna, el resto ha sufrido los daños de los saqueos, sobre todo ayer. En cuanto a bencineras, solamente hemos apreciado 2 abiertas en el centro de Quilicura, calle Vergara, las únicas bombas habilitadas, el resto todas cerradas. Incluso nos han dicho que no hay bencina para cargar, no han llegado los camiones distribuidores a este lugar. A ver si podemos conversar con los señores acá que están esperando en la fila. Amigo, ¿qué tal? La Radio Cooperativa, estamos en vivo. ¿Están esperando desde qué hora? Yo llego poquito, gracias a los vecinos que se me quedó la bolsa, así que fui a volver y ha avanzado rápido. ¿Qué le dijeron? Ayer era 2 horas lo que se demoraba en un ingresar, ha sido muy cortito. ¿Y qué le dijeron? ¿Ahora pueden ingresar? Pregúntale ahí a la... Estamos en vivo en la radio Cooperativa. ¿Qué les dijeron los administradores sobre el tema de los turnos? No, básicamente tenemos que entrar ahora por turnos. Está avanzando rápido, está bien fluido, pero nada, todo funcionando correctamente. ¿Hay que pagar con efectivo, con tarjeta? Sí, en este momento están sin sistema Transbank, por lo tanto hay que pagar solamente con efectivo. Muchas gracias. Ya pues, Cecilia, ahí está el panorama entonces. Acá en Quilicura, solo un supermercado abierto acá en el Valle de los Campinas. Solo uno. Gracias, Rodrigo Contreras. Nosotros vamos a ir a comerciales, seguimos en el primer café y seguimos también contándoles todo lo que está ocurriendo en Chile, en el país, en estos días bien complejos que estamos viviendo. Ya vuelve el primer café con un debate que genera opinión. En Cooperativa, tecnología, innovación y tendencias, con Mauricio Bustamante. Un grupo de investigadores de 4 universidades en China, Singapur y el Reino Unido determinaron que beber té contribuye positivamente a la estructura cerebral, haciendo que la organización de la red sea más eficiente. En un artículo publicado en la revista Aging, los científicos aseguran que el consumo habitual de té tiene efectos positivos en la organización del cerebro y da lugar a una mayor eficiencia en las conexiones funcionales y estructurales. Esta nueva investigación se suma a otras que ya han reportado efectos positivos en la ingesta de té en el ser humano. Hasta el momento se ha demostrado que mejora el estado de ánimo, reduce el riesgo de deterioro cognitivo, previene enfermedades cardiovasculares e incluso el cáncer. La información de tecnología, innovación y tendencias fue una presentación de Urbe Internacional Chile, capacitación online, www.urbeinternacional.cl. Es tiempo de avanzar, es hora de llegar más lejos. Capacítate hoy en Urbe Internacional Chile, el Instituto e-Learning, con los diplomados, cursos y programas avanzados que necesitas para crecer, emprender o proyectarte. Más de 30 años de experiencia, presente en Venezuela, Colombia, Estados Unidos y ahora también en Chile.